el pueblo, aquí están, de 22 delitos, papi. Big Junior, ya tú sabes, pa, cómo es esto, siempre haciendo lo bueno. Yo, Joselito, demente, ajá. Es que tú sabes, mami, que Joselito que le mete con candela, mami, que esta fiesta no termina hasta las 5, mami, con toda mi gente seguiremos perreando, mami, hasta abajo, mami. Es que tú sabes, mami, que Joselito que le mete con candela, mami, que esta fiesta no termina hasta las 5, mami, con toda mi gente seguiremos perreando, mami, hasta abajo, mami. Esta noche no hay prisa, voy a comer despacio completita. Reggaeton es lo que hay, vamos pa' la pista. Te gusta cuando yo Joselito te castiga y te pone a sudar, toma. Es que tú quieres con cautela, yo no voy. Tú lo que quieres mi sandunga, te la doy. Es que tú quieres que te ponga buen sabor y yo te pongo reggaeton bien, bien cabrón. Es que tú quieres con cautela, yo no voy. Tú lo que quieres mi sandunga, te la doy. Es que tú quieres que te ponga buen sabor y yo te pongo reggaeton bien, bien cabrón. Esta noche no hay prisa, te voy a comer despacio completita. Reggaeton es lo que hay, vamos pa' la pista. Te gusta cuando yo Joselito te castiga y te pone a sudar, toma. Tú sabes, mami, que se te mete, que le mete con candela, mami, que esta fiesta no termina hasta las 5, mami. Con toda mi gente seguiremos perreando, mami, hasta abajo, mami. Es que tú sabes, mami, que se te mete, que le mete con candela, mami, que esta fiesta no termina hasta las 5, mami. Con toda mi gente seguiremos perreando, mami, hasta abajo, mami. Lo que yo quiero es agarrarte completa y preguntarte por qué te cuento inquieta. Si te ofrecemos lo bueno, te damos lo bueno, mucha prenda fina, de mente es el bueno, para darte, pa' complacerte, pa' que tú tengas lo que te merece. Muy bien lo saben, que hasta abajo tienes que irte. Hecho pichuna, la real que le hiciste, te pone flow a la pista caliente. Y por las noches ahí tú lo sientes, que te me acerco y me acomodo, pa' yo perrearte de cualquier modo. Sigo insistiendo y nunca paro, con Joselito siempre a mi lado. El pueblo tocho, si estoy bien rankeado. Dame más candela, papi, más candela. Dame más candela, papi, que me duela. Dame más candela, papi, dame más, más. Ay, es que tú sabes, mami, que yo sé. Dámelo de mente, ay, Joselito, dame más. Ay, con toda mi gente seguiremos perreando, mami, hasta abajo, mami. Más, ay, más, más. Con el de Mati, Joselito. El pueblo, Sacunda Balayan, Sacunda Balayan, what? Desde Honduras.